Nueva Guinea, un municipio que piensa, habla, propone y actúa. La Fundación Luz en la Selva invita a toda la población de Nueva Guinea y sus comarcas que se encuentran interesadas en el futuro de nuestra madre tierra. Al Foro Civil número 10 bajo el título ¿Está desprotegida Nicaragua? El evento se realizará este sábado 15 de octubre a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio de la Iglesia Católica de Nueva Guinea. En esta ocasión compartiremos información sobre las amenazas ambientales que enfrentamos en la biosfera del sureste de Nicaragua y en especial la destrucción que sufre la Reserva Biológica Indio Maíz y el territorio Rama Criol. Forman parte de esta actividad Asociación Campesina Sano y Salvo, el Consejo de Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía en la RAAS, la Unión de Organizaciones Ambientalistas del Castillo y Voces Nuestras.